La actualidad política marplatense está candente en este momento. Conferencia de prensa. Llevando una conferencia de prensa, sí, de la alianza del PRO con el radicalismo y todo ese rejunte que anda por ahí. Arroyo, Vilma Baragiola, con Gabriela Michetti, con Hernán Lombardi, Carlos Arroyo, Giri. Emiliano Giri, todos en conferencia de prensa. Lo cierto es que la política marplatense tiene su lugar en el Mañanero a través de la voz de la señora Lucía Sánchez Lucero. Buen día, hola, Lucía. Amigos, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Acá está, todavía recuperándonos del feriado. Ah, oh, sí, cómo cuesta, y ya casi estamos llegando a las 12. Sí, y encima a mitad de semana es como complicado, se destartala un poco la vida. Sí, sí. ¿Trabajó usted, Lucero? ¿Cómo? ¿Trabajó usted? Yo trabajé ayer el feriado, sí, no el miércoles. Claro. Y hoy no, entonces tuve como una semana al revés. Todo al revés. Y ¿viste? Los periodistas solemos vivir, y sobre todo los gráficos, imagínate, claro. Estamos hablando de somos dinosaurios hasta el día del partido, solemos trabajar a contramano del mundo. ¿Dinosaurios vivos? Sí, lamentablemente lo somos. Bueno, ¿cómo anda la cosa en Mar del Plata? Digo yo, como si estuviéramos en Chubut. ¿Hola? Y anda mal. Se cortó. Anda mal, sobre todo los teléfonos. ¿Qué va a hacer? Se cortó el teléfono. Ahí vemos. Ahí está, bueno. ¿Dónde fue? No sé, no tengo la menor idea. Dejé de escucharlo yo también. Ahí está. Bueno, ahí estamos, en pleno contacto. Bien. Escuchaba la conferencia de prensa. Qué rejunte, mamá mía. Mamita. Sí, estamos complicados, muchachos. Hoy es de opinión. Hoy es la columna de neta opinión. La sinceridad de todo, amiga. Ahora se pone a llorar la columnista. No, es que estamos en un momento en que no hay mucho para decir más que recurrir a la opinión, porque estamos en un momento bastante planchado. Estábamos agazapados, si se quiere, los políticos, a la espera de precisamente este día. Porque hoy, 10 de julio, comienza oficialmente la campaña electoral. Así nos lo marca el cronograma electoral, y si tal vez alguno pensaba que ya había arrancado hace tiempo la campaña, no. Oficialmente los políticos de todo el país debían comenzar, bueno, los que ya tuvieron sus elecciones, debían empezar la campaña electoral en el día de hoy, así que a partir de hoy, ciudadanos, ciudadanas, marplatense y todos los que nos estén escuchando van a comenzar a sentirse invadidos absolutamente por nuestros políticos, que nos van a intentar convencer para cooptar nuestros votos hacia ellos. Así que a partir de hoy, no solamente vamos a empezar a ver las campañas, y en teoría deberíamos empezar a escuchar propuestas de gobierno, uh-huh, sino que también está disponible en la web del padrón electoral precisamente dónde cada uno puede ir a votar. Así que a partir de hoy, ayer había un conteo en la pantalla, ya se puede chequear dónde cada uno va a votar este 9 de agosto. Falta exactamente un mes, 30 días, para que se desarrollen las elecciones primarias. Entonces, bueno, estamos en un momento complicado porque va a empezar a aparecer la batalla fuerte, digamos, de cara a estas elecciones. Ahora yo creo que se vienen los momentos en que empezamos a ver, más allá de las ideas de gestión que va a tener cada propuesta, las bajezas, ¿no? Sí. Las empezamos a ver. Esta semana no hubo sesión el jueves, sino que hubo sesión el miércoles, precisamente por el feriado, y ya tuvimos un adelanto, una previa de lo que se viene en los ámbitos legislativos y en todos los ámbitos, porque la verdad es que este año vamos a vernos invadidos en todas las aristas y los puntos, vamos a estar atravesados por estas elecciones, y en la sesión, a falta de expedientes importantes por tratar, porque ya les digo, la actividad en el Consejo Deliberante ha bajado considerablemente en estos momentos, y no es algo anormal, suele suceder en cada año electoral. Los concejales y los políticos están más ocupados de hacer campaña que de cumplir con sus tareas, entonces baja considerablemente el nivel de actividad y el ritmo dentro del Consejo Deliberante. Entonces este miércoles tuvimos una sesión bastante light, bastante pancha, en la que lo interesante, o lo interesante no, lo relevante fue la previa, las peleas entre el oficialismo y la oposición, las chicanas, se pasaron facturas por el tema obras sanitarias, licencias truchas, otros hablaron de gestión. Entonces, bueno, este va a ser más o menos el ritmo que vamos a tener de aquí a las primarias y luego de las primarias a las generales. ¿Y vos tenés esperanza de que haya algún tipo de propuesta más allá de la chicana, de la pelea, de la supuesta denuncia y demás, o tenemos que resignar a otra campaña de ese estilo? A mí me parece que es difícil porque no las hemos escuchado hasta ahora. Escuchamos de un lado que no, que queremos un cambio y que hablan de seguridad, de educación. Y la verdad es que nunca terminamos de escuchar el cómo, que sería lo interesante de las propuestas y de las plataformas políticas, saber cómo aquellos que buscan cambiar el rumbo piensan solucionar algunos problemas estructurales que tiene General Pueyrredón. Y en todo caso, aquel que está en el poder, ¿cómo piensa revertir algunas tendencias que tal vez no pudo revertir en los últimos 8 años de gobierno? Es muy difícil escuchar propuestas concretas, plataformas reales y planes de gobierno, incluso mismo desde el oficialismo. Lo que van a hacer o lo que vienen haciendo es un recuento de lo que ya se ha hecho y de obras que están en camino. Vamos a escuchar hablar mucho de los polideportivos en los barrios, sin desmerecer esa iniciativa que, por supuesto, es buena porque se necesita generar otro tipo de centralidad donde el vecino y tal vez el que tenga más necesidad y que esté en una situación de mayor vulnerabilidad se sienta contenido y pueda tener un espacio donde llevar adelante distintas actividades. Pero bueno, vamos a empezar a escuchar, a hablar mucho de lo que se hizo y de algunas cosas que están en camino, pero bueno, hay tal vez cambios estructurales que hace falta llevar adelante y tal vez no los vamos a escuchar durante esta campaña, porque aparte se viene difícil, ¿no? Sabemos que hay por el momento una polaridad entre el Frente Marplatense y Cambiemos, ya sea con Vilma Barajola o con Carlos Arroyo. Pareciera que la elección se va a decidir entre estas dos vertientes, entonces se van a empezar a sacudir con todo lo que tengan a mano, preparémonos para eso. Ahí algo veía ayer en cuanto al radicalismo, la poca onda que le están poniendo a la candidatura nacional de Ernesto Sanz. Digo, no, prácticamente los radicales no se hacen cargo de Sanz. Uno puede ver los afiches, más allá de que tal vez sea propia campaña del PRO de Vilma Barajola con Macri, pero no existe. Es como que no forman parte del mismo partido político, o ya están absolutamente resignados, o ven con buenos ojos el hecho de que el candidato es Macri. A mí al menos eso me llama la atención, que la UCR no tiene nada que ver, no pone en un primer plano la candidatura de Sanz. Sí, a mí me pareció exactamente lo mismo. De hecho, cuando Barajola y Arroyo, o sea, se confirmó que Arroyo iba a participar de esta interna, y lo lógico era que Arroyo hiciera campaña por el PRO, yo le consulté a Vilma Barajola si no era un poco extraño y confuso incluso para el electorado que se mostrara tanto con el PRO y hiciera campaña por el PRO cuando en teoría ella debería bregar porque su candidato se intente. A ver, la pregunta sería, ¿es lo mismo Macri, Carrió y Sanz? ¿Son exactamente lo mismo? Y todos podemos decir, tengamos la afiliación política que tengamos, podemos estar de acuerdo en que no son lo mismo, en que serían visiones distintas de país, formas distintas de gobernar, pero parece que a los radicales y a todo ese menjunje que es Cambiemos, les da lo mismo. Parece que claramente la consigna es, y esto no cambia ni a nivel nacional ni a nivel local, la consigna es, hay que derrotar al kirchnerismo sea como sea. Y bueno, precisamente detrás de esta idea se están enfilando los radicales. ¿Por qué? Porque Vilma Barajola en estas elecciones, creo que ya lo hemos hablado, no va a ir solamente con la boleta de Ernesto Sanz a la cabeza. Claro. Eso también es un caso extraño, porque en teoría ella debería querer que el candidato radical sea el que gane esta interna y hacer campaña y todo lo posible porque derrote a Mauricio Macri y a Elisa Carrió en esta interna, y no. Vilma Barajola va a ir con las tres boletas, incluso si Arroyo va a ir con las tres boletas también. Entonces van a sumar todos votos a nivel nacional, van a sumar votos para arriba y sin dirigir el voto hacia ningún candidato. es como que un libre albedrío de la ciudadanía que esté emparentada con Cambiemos, que elige entre los tres candidatos, y claramente el que lleva las de ganar es Mauricio Macri. Entonces parece que hacia ahí se están dirigiendo, sí, la estrategia. Entonces, bueno, claramente Dina Barahona está haciendo campaña y va a seguir haciendo campaña por Mauricio Macri. Tal vez el único que veamos hacer campaña por Sanz sea a Maximiliano Abad, que fue el que se ganó su lugar, el primer lugar en la lista de diputados provinciales por la quinta sección, gracias a su cercanía, claro, con Abad, con Sanz. Entonces, tal vez el único que veamos hacer campaña en este sentido por Ernesto Sanz sea a Maximiliano Abad, radical él también, pero no así a su candidata a intendente o sus candidatos a intendente, que son Barahona y Arroyo, que claramente están poniendo todos sus puertos en Mauricio Macri. Ayer no sé si tuviste la posibilidad de escuchar el discurso de Gustavo Pulti. Yo lo que me comentaba cuando arrancó el programa es como que abrió un poco el paraguas, diciendo que capaz que esta es la última vez que nos vemos. No mostró mucha esperanza a la hora de brindar el discurso. Y por otro lado, en cuanto a la visita también de Arroyo en el hipódromo, diciendo que festejaba el Día de la Independencia en ese lugar, digamos, ¿qué opinión te merece con respecto a estos dos temas de lo sucedido ayer en el acto por el Día de la Independencia? A ver, a mí realmente, tal vez llámenme descreída, pero yo ya no le creo a nadie. Creo que Gustavo Pulti está empezando a aplicar una estrategia de falsa modestia, si se claro. quiere. No es el tipo de persona que se resigna y va a luchar hasta el final, y tiene posibilidades, tiene muchas más posibilidades que los otros 17 candidatos que compiten. La pelea clara es entre esta interna Cambiemos y el intendente Gustavo Pulti. Y no, si públicamente hace este tipo de expresiones, es una cuestión de humildad, de imagen hacia afuera, de querer mostrar que es humilde y que está abierto a la posibilidad de perder, pero lo cierto es que su aspiración, bajo ningún punto de vista, es perder esta intendencia, sino quedársela 4 años más, y a partir de allí ver cómo se desarrollan los eventos para ver cómo sigue Acción Marplatense en este contexto, pero claramente quiere quedarse con el puesto, no lo va a resignar, no piensa que va a perder bajo ningún punto de vista. Y lo de Arroyo, bueno, también es un acto de campaña, nos vamos a empezar a ver en lugares insólitos, vamos a empezar a ver personas que no salen de su cubículo dentro del Consejo Deliberante y que ahora son candidatos, y los vamos a ver pasear por toda la ciudad. Eso está claro, y está claro también que lamentablemente sucede cada 2 años. Claro. La verdad es que esa debería ser una tarea constante del legislador, porque tiene que estar al tanto y tiene que palpar la realidad sobre la cual está legislando. Si uno desconoce qué es lo que pasa de Hipólito Yrigoyen y Luro para afuera, es muy difícil después legislar en consecuencia. Por eso se vota lo que se vota y se vota cualquier cosa dentro de nuestro Consejo Deliberante, porque muchas veces quienes son los encargados de votar desconocen las realidades. Entonces, bueno, la pispean, se asoman cada 2 años a ver qué es lo que está pasando afuera de este mundillo político. Entonces, bueno, esas caras en determinados barrios y lugares es nada más que una consecuencia de esta necesidad de ganar una elección. Lucía, ¿cómo está la cosa al interior del Frente Marplatense? Sobre todo en la relación con el kirchnerismo, más kirchnerismo, si se quiere, el más puro, en cuanto a cómo quedó armada la lista de concejales, donde verdaderamente ha sido copado por Acción Marplatense. Digo, hacia el interior, digo, todo el kirchnerismo está, entre comillas, enfilado detrás de Gustavo Pulti, pero me parece que debe estar ahí medio alborotada la convivencia. Sí, por supuesto que sí, no hay lugar a dudas de eso. Dentro del kirchnerismo tenés en este momento 2 vertientes, por decirlo de alguna manera. Tenés una parte que quedó muy, muy herida, primero porque se quedó afuera y por el lugar que le dieron finalmente al Frente para la Victoria, y otra que es la que logró entrar o quedar en esa lista, que tal vez sí sea un poco más una actitud de resignación, de decir, bueno, sí, Gustavo Pulti es el candidato, de eso no hay lugar a dudas, es el elegido, mantiene, por más que lo hayan querido negar durante los últimos 8 años, mantiene un vínculo muy cercano con las altas esferas del gobierno nacional, y eso, le gusta a quien le guste, le da un lugar de importancia sobre todo frente a un Frente para la Victoria local que no ha sabido tener un líder, ¿no? O sea, su líder fue siempre Carlos Chepi, una persona que ni siquiera vive en la ciudad. Eso da la pauta de que no tienen una persona fuerte que los represente, y que lamentablemente, aunque a ellos no les guste siempre, el referente fue Gustavo Pulti, y eso se termina de confirmar en estas elecciones cuando es a quien se le da el espaldarazo para que compita en nombre del Frente para la Victoria. Y bueno, entonces, a ver, hay una lógica kirchnerista que se utiliza también en este sentido. Hay personas que fueron los que lograron ingresar en la lista y los que están relacionados con esa vertiente, que dicen esto: nosotros somos soldados de Cristina, y si Cristina dice que nosotros tenemos que estar en este lugar, bueno, estaremos en este lugar en pos de este proyecto nacional que siga adelante, y si eso es lo que hay que hacer, bueno, ahí estaremos para cumplir con el mandato. ¿Cómo hace ese sapo? Bueno, ¿cómo? Les dice Cristina, ¿cómo hace ese sapo? ¿Cómo hace ese sapo, señor? Y ellos van atrás y se comen el sapito. Es así, no, digamos, es la lógica que ha imperado también durante los últimos 12 años, ¿no? No podemos, o sea, el claro ejemplo hoy en día, si no hay un mayor ejemplo que la fórmula Scioli-Zanini, no podemos imaginarlo de otra manera. O sea, hay quien manda y quien obedece. Bueno, claramente el Frente para la Victoria local obedece. Entonces, bueno, el que quiere, el que se la banca, se queda, y el que no, se va, ¿no? Entonces, tal vez empecemos a ver una nueva vertiente kirchnerista, pero sin el aval oficial. Eso también lo claro, tienen que tener muy en claro quienes se quieran abrir en esta situación. Pero bueno, hemos visto gente enojada y despotricando, y no por lo bajo, sino, qué sé yo, en Twitter. Es algo muy público como para que quede entre dos o tres. Lo hemos visto. Y bueno, hay gente que está, por supuesto, enojada y que va a romper, si se quiere, con alguna parte del kirchnerismo. ¿Algo más? Por el momento, muchachos, eso es todo. Bien, no, es bastante. La semana que viene esté mucho más movida, porque está en campaña, vamos a empezar a ver cosas inimaginables. Bueno, ahí, esperando esas cosas inimaginables, nos reencontramos la semana que viene. Lu, que tengas un muy buen fin de semana.